De la FIP en este momento. Bueno, lo que nosotros le podemos decir es que encuadra o enmarca dentro del apriete que está haciendo el sector, el gobierno nacional al sector agropecuario, y que lo que más está preocupando a los productores agropecuarios es la discriminación que estamos teniendo. Por eso, cuando se les otorga plazo de 48 horas para que ejerzan y presenten cada uno de los requerimientos que ustedes le están haciendo, véanlos con sus contadores, denúncienlos, presentes en las entidades, porque nos están discriminando, los plazos son otros y los mecanismos para llevar adelante este tipo de inspecciones son otros. Así que esperamos que cada uno de estos hechos, cuando son abusivos, sean denunciados para que nosotros los podamos hacer conocer. Se nos pidió también un esclarecimiento a la sociedad de lo que verdaderamente está pasando. Se mencionó acá el producto o el precio de los productos de muchas materias primas y lo que después cuesta o se encuentra en góndola. Nosotros, desde las entidades, lo venimos haciendo. Estamos trabajando y tratamos de difundir y de concientizar a la sociedad sobre la necesidad de que el relato que lleva el gobierno adelante de la defensa de la mesa de los argentinos no existe, nunca existió y cada vez la brecha es mayor. Pero va ahora un pedido hacia ustedes, que seguramente va enmarcado dentro de lo que anotaron los organizadores relacionado con el petitorio que ustedes llevaban adelante. Y que es que ustedes también no solo deben acompañar a las entidades, participar de este tipo de reuniones, sino que tienen que ser los voceros día a día de lo que le está pasando al sector. Piensen ustedes con cuánta gente se relacionan día a día comercialmente, de que se levantan y cargan gasoil en la estación de servicio, cuando compran insumos, cuando pasan por la veterinaria. Bueno, no tiene que ser una catarsis que la volquemos solo de este tipo de asambleas. Tenemos que comentar y decir lo que nos pasan a cada uno de nuestros proveedores, a cada uno de nuestros empleados, a cada una de las personas que trabaja y está relacionada con el sector agropecuario, para que el día de mañana, cuando ocurra lo que nadie o ninguno de nosotros queremos que ocurra, que es que se cierre el establecimiento, que aparezcan otra vez un montón de deudas, que quede gente sin mano de obra, nosotros podamos decirle, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Lo dijimos con la carne, lo dijimos con el trigo, lo decimos con las economías regionales, pero ustedes piensen toda la gente que está relacionada con su actividad y hagan docencia cada uno desde su lugar. Yo les pido que nos acompañen. Vamos a leer al final, cuando terminan de hablar todos, lo que la mesa, lo que los coordinadores escribieron, pero yo levanto como un leitmotiv principal, y es la unidad de los productores y la unidad de la mesa de enlace. Quédense tranquilos, estamos trabajando, estamos tratando de representarlos de la mejor manera, pero necesitamos, como dije anteriormente, que los 1.000, 2.000, 3.000 que había hoy acá sean muchísimos más en cada una de estas reuniones, y si no participan de estas reuniones sean voceros de lo que antes mencionábamos. Así que bueno, los esperamos a todos o los que puedan participar en las próximas reuniones. Al final leemos las conclusiones, las que serán llevadas a las reuniones posteriores en Córdoba, en Santa Fe, en Chaco, y la unidad de esta mesa depende mucho también de la unidad de ustedes y del acompañamiento de ustedes. Muchas gracias.